Aquí comienza La Mirilla con Héctor Martín en Haitiden Radio. Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra sintonía. Esto es La Mirilla, esta es el periodo de Magazine en las tardes de Haitiden Radio. Escucha nuestra sintonía a través de la 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, en La Laguna. También es posible que nos estés escuchando en el sur de Tenerife a través de la 107.4 de la FM y la página web oficial www.haitidenradio.net. Hoy tenemos un plato bastante interesante. Vamos a hablar de un evento que va a haber este próximo sábado en Bodegas Balcón del Valle. Se va a presentar el nuevo vino blanco y también va a haber ya fusión de la mano del grupo ST Fusion. Primero iremos a tierras del sur de Tenerife para ver qué nos cuenta Félix Hernández sobre una nueva asociación que acaba de abrir sus puertas ahí, en el sur de Tenerife. Estén en sintonía porque comenzamos ya. Continúan ustedes escuchando Haitiden Radio a través de nuestras frecuencias habituales, 103.1 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Santa Cruz Laguna. También puede ser que nos estés escuchando en el norte de Tenerife, 107.4 de la frecuencia modulada. Y ahora, para hablar del sur de Tenerife, bueno, también se me olvidaba, 96.1 en Las Palmas de Gran Canaria y a través de internet, www.haitidenradio.net. Bueno, para hablar del sur de Tenerife tenemos al otro lado de la línea telefónica a Félix Hernández, que es miembro de una interesante plataforma que, como nos contaba fuera de antena, lleva ya un año de caña dentro de lo que es la defensa del patrimonio del sur de Tenerife. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Hola, Héctor, ¿qué tal? Pues muy bien. Ahí, luchando por el patrimonio, según veo. Sí, de eso se trata. Vamos a ver. ¿Cómo se configura esta asociación? ¿Cómo nace? Bueno, nace, digamos que su origen tiene que ver con el movimiento ecologista. Ajá. Empezamos una serie de, bueno, de amigos y amigas vinculados sobre todo a BMG, pero al final, después de un tiempo trabajando como BMG, optamos por crear nuestro propio colectivo y no vincularlo solamente al tema ecológico medioambiental, que también es un tema que, por supuesto, lo tenemos muy pendiente, pero de paso también, pues, luchar por la defensa de otros patrimonios, como puede ser el patrimonio arquitectónico, cultural, tanto el intangible como el tangible, ¿no? Porque en el sur, entre otras cosas, hay un valor importante de patrimonio de personas mayores que pueden aportar muchísimas cosas, ¿no? De acuerdo. Y bueno, ponnos ejemplos de acciones concretas que tenga esa asociación. Sí, bueno, acciones, ¿te refieres previstas o cosas? Sí, previstas o algo que ya hayan hecho. Bueno, hemos aquí en el sur, sobre todo lo que es en el municipio de Arona, porque, bueno, digamos que nuestra asociación, la parte de aquí del sur que queremos conocer profundamente y defender, es la que va desde Arico, del municipio de Arico hasta Santiago del Teide, pero nuestras actividades de momento básicamente se han centrado en el municipio de Arona. En este municipio, pues, hemos hecho algunas charlas relacionadas con el anillo insular, por ejemplo, también con el puerto de Granadilla. Y luego, bueno, en otras zonas también de la comarca, pues, hemos hecho también pateadas. Por ejemplo, organizamos lo que es la ruta del almendro en flor, zona de Santiago del Teide. Y eso, ¿no? Tenemos actividades, digamos, lúdicas para conocer el patrimonio y también actividades de denuncia. Hace también poco tiempo en este caso, concretamente yo, paseando por la zona de Arico, por el casco de la villa de Arico, perdón, me llamó la atención que me encontré con un monumento, bueno, con una especie de homenaje a las personas del municipio de Arico, fallecieron durante el golpe de Estado del 36, bueno, y la posterior guerra, ¿no? Saben que, como sabemos, Canarias cayó en el bando del lado golpista, ¿no?, del lado fascista, entonces muchas personas tuvieron que ir a matar a la buena gente, yo creo, ¿no? Sí. Dentro del bando golpista, porque no les quedaba más remedio, porque fueron forzosamente, otros fueron porque quisieron, pero bueno, en cualquier caso, ese tipo de placas que siguen todavía en nuestros pueblos, que de alguna manera quieren exaltar lo que fue la feroz dictadura franquista, no tiene sentido que continúen así, y más con la legislación que hay. Ya, una placa, Félix, que sospecho que no exaltaba, digamos, el recuerdo de todos los que cayeron en una guerra cruenta, sino solo de algunos. Efectivamente, no, claro, a los que intenta exaltar son solo a los del bando golpista, ¿no?, a los del bando fascista solo, ¿no? Ya. Olvidándose de los otros, y además, seguramente muchas de las personas que salen en esa placa, como bien decía antes, algunos sería porque fueron obligados y tal, pero otros seguro que fueron por ideología, ¿no? Y de hecho creo que al principio de todo sale los caídos en nombre de José Antonio, ¿sabes? Eso que suelen poner, yo creo que es algo muy común, yo lo he visto en casi todos los pueblos, esa plaquita con los nombres de los que cayeron en ese municipio, ¿no? Y de hecho, por poner un ejemplo, en el caso de los Llanos de Arias, en La Palma, la placa estaba, no hace mucho comprobé que la quitaron, que la habían quitado. Entonces, quiere decir que de alguna manera la ley de memoria histórica funciona, pero funciona a media, es decir, no es una cosa estricta, no están aplicándola como tiene que ser, de manera contundente, desde el momento que se aprobó y desde el momento que entró en vigor. Claro, uno se pregunta qué virtualidad tiene la memoria histórica si no se va a, digamos, a ejecutar de manera tajante esta ley. Claro. Sí, esa es la cuestión. Yo la verdad es que no sé, cuando me encontré con aquello allí, ni siquiera sabía a quién me puedo dirigir. Quizás aprovecho la oportunidad que me brinda Radio Aitiden para hacer un llamamiento a la gente de las asociaciones de memoria histórica, a lo mejor. Efectivamente, a ver si alguno por ahí me puede escuchar y que me pueda decir lo que hay que hacer en estos casos, porque ¿a dónde me puedo dirigir para presentar, yo qué sé, una denuncia o cualquier otra herramienta que en este caso haya que emplear, ¿no? Desde luego, porque parece una cosa baladí y muchos te pueden decir, como se suelen decir en algunos casos, digo, pues es mejor enterrar a lo mejor la historia. Pero es que la historia que se entierra después es muy fácil repetirla. ¿Es así, Félix? Efectivamente. Eso se puede hacer. Hay que no podemos... Lo que sí es verdad, es decir, la historia no tenemos que enterrarla, pero desde luego que la forma de recordar la historia no es mantener unos monumentos que lo que hacen es ensalzar una parte víctima, claro, de la dictadura franquista, y los familiares de las víctimas tengan que pasar permanentemente por un monumento tan vergonzante como ese, y además desvergonzante, y además en este caso, que también lo quería aclarar, está dentro de una especie de jardín en forma vertical, es decir, no es solo placa, ¿no?, una especie de monumento así vertical, y luego en un lado tiene la plaquita esta con los nombres de estas personas, y por el otro lado tiene el yugo y las cinco flechas, vamos, ahí en grande, más de medio metro, vamos, bastante vistoso, que hay motivos más que suficientes para quitarlo, y encima feísimo, vamos, que no tiene ningún valor artístico, patrimonial ninguno. Pues estoy hojeando el blog de Patrimonio Sur, que es patrimoniosur.blogspot.com, y estoy viendo una noticia en relación a un maltrato animal. ¿Nos podrías decir algo sobre esto? Bueno, ahora mismo, como no soy el compañero que lleva... De acuerdo. La página, no, pero en cualquier caso sí puedo tratar el tema de los animales, porque somos muy sensibles con la defensa de los animales y tal, y queremos denunciar todo lo que es el tema de maltrato, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Pues ¿cuál es el estado de las perreras en el sur y del maltrato animal? Pues mira, en el caso de lo primero, de las perreras, por ejemplo, perreras y gateras, porque se dice perrera, pero normalmente claro. hay tanto perros como gatos en el interior. Es una forma formal, no nada más. Sí, pero yo un poco para no marginar a los gatos, porque es verdad. Siempre quedan como... Los pobres. Como en segundo plano. Sí. por ejemplo, en el sur no hay ninguna, no hay ninguna perrera municipal, en ninguno de los municipios del sur. A pesar de que, por ejemplo, un municipio como Arona, está con 80.000 habitantes, yo creo que... no quiero meter la pata, pero yo creo que según la ley de base debería, del régimen local, creo que debería de tener una perrera municipal, o al menos una perrera comarcal, ¿no? entre varios municipios, ¿no? En el caso de Arona, te digo, por ejemplo, no tiene, y tampoco el resto de los municipios de aquí de la comarca. Lo que sí hay son voluntarios y voluntarias que por su cuenta, porque tienen un terrenito, tienen una casita por aquí, pues han hecho sus propios refugios. Ajá. Pero claro, hay un caso concreto en la zona de Amarilla Golf, que pertenece al municipio de Santiago del Teide, sí, en los alrededores de Amarilla Golf, de un refugio en estas condiciones que están, lo llevan unos voluntarios. La verdad que los voluntarios hacen lo que pueden, pero es que dentro de lo que pueden, claro. no pueden hacer más porque tienen allí más de 80 perros y están en estado un poco lamentable porque es que no pueden hacer otra cosa, las condiciones que tienen son penosas, ¿no? Lo que no puede pasar, no sé qué opinas tú, Félix, que un sitio como el sur, que del sur de Tenerife, quiero decir, porque estamos hablando muy genéricamente, pero Haití también se escucha en Gran Canaria y la gente se puede confundir. En el sur de Tenerife, que tiene ya bastante entidad como ciudadanía, como gente, pues como núcleo poblacional, quiero decir, no puede estar dependiendo de que hayan gente, digamos, dedicada de manera animosa y de manera constructiva, digamos, a llevar una perrera o llevar el cuidado a los animales, sino que de por sí deberían tener ya unos sitios públicos a donde llevar a estos perros, los perros que por desgracia pues estén en la calle y que estén lo más cuidado posible, debería ser así, ¿no? Hombre, y tanto, eso sería es lo ideal, ¿no? En cualquier caso, primero el pueblo en general, en este caso, bueno, nuestro pueblo, que es el pueblo canario, y la parte concreta de aquí del sur, digamos que tienen que tomar conciencia primero que nada y no abandonar a los animales, por ejemplo. Eso sería el comienzo. Atender muy bien a los animales que tienen y si no los tengan, no abandonarlos. Pero luego, en cualquier caso, como lamentablemente existe el problema del abandono animal, por mucho que se combata, siempre va a haber algo, los municipios tienen que contar con unas instalaciones adecuadas para tener estos animales, eso está claro. Que dar el do de pecho, naturalmente, en relación a los animales, porque no sé, nos ocupa y nos preocupa también en Haití en Radio. A propósito, Félix, te recomiendo para que escuches los sábados por la mañana, si quieres, que es un programa bastante bueno que habla de naturaleza y también de sostenibilidad ambiental, que es Mundo Sostenible, con nuestros compañeros Vicky Reyes y también Gabriel Febles. La verdad que tratan todos estos temas, ¿no?, de sostenibilidad ambiental. Bueno, Félix, ya para ir acabando, cuéntanos la manera para contactar con esta asamblea, con Patrimonio Sur, y bueno, ¿cómo la gente puede contactar con ustedes si quiere denunciar algo? Sí, pues mira, nosotros, aparte del blog, de la dirección de tanto... Es decir, el blog se puede entrar tanto a través de... De la web, ¿no? Exacto. Uh-huh. A través de la web, muy fácil, porque es patrimoniosur.es. Así de fácil. Y ya luego entras a partir de ahí, entras en el blog, ¿no? Ajá. Y ahora estoy viendo un email que a lo mejor también conviene. Uh-huh. patrimoniosur@hotmail.com. Tan fácil como eso. Exactamente. Sí, sí. Eso es un medio. Otro medio puede ser... Bueno, nosotros no tenemos una sede propia. Nos reunimos en el Centro Cultural de... Las Galletas. Las Galletas, exacto. Uh-huh. Entonces, como teléfono puedo dar el mío, no me importa. Porque venga, pues adelante. Mi nombre es Feli, bien, 620-95-9560. Repítelo. 620-95-2 veces, 60. Pues ahí está la invitación hecha para que la gente que tenga algo que protestar o no, o sencillamente contribuir con una plataforma de las características de Patrimonio Sur, una asociación para la conservación del medio ambiente y la calidad de vida, afincada en lo que es el sur de Tenerife, en las Islas Canarias, en nuestras islas, Canarias, pues tengan la oportunidad de criticar o de alabar lo que esté bien o lo que esté mal, ¿no? Ese es el objetivo. Exacto. De todas maneras, ya nos acabo enseguida, Héctor, comentarte que, o comentar a los oyentes. Sin ningún problema. Que si alguna persona estuviera interesada, además, en participar activamente en la asociación, no hay ningún problema. Basta con pasarse, igual contactar primero por si acaso no estemos allí, pero en un principio en el Centro Cultural de las Galletas estamos un martes sí, martes no. Por ejemplo, ahí estaremos a partir de las 8:30 de la noche hasta las 10. Fantástico, pues la invitación está hecha, Félix. Uh-huh. Sigue escuchando Haití en radio, ¿vale? Un saludo, Félix. Un abrazo para ti y para todos los oyentes, Héctor. Hasta luego. Nosotros continuamos con más contenidos aquí en La Mirilla. Instrucciones para distinguir la porcelana del vidrio. Coja una taza de té, estréllela contra el suelo. Escuche la reacción de su abuela. Mi juego de té. Eso es porcelana. Ahora coja un tarro, estréllelo contra el suelo. Escuche la reacción de su abuela. Recógelo, nena. Eso es vidrio. El vidrio y la porcelana no son lo mismo. Si los juntas, perjudicas el reciclado. Es un mensaje del Gobierno de Canarias y Ecovidrio. Balcón del Valle quiere invitarte a una doble presentación. Ven a nuestra finca y disfruta en directo del nuevo disco de ST Fusion, acompañado de la nueva cosecha de vino Balcón del Valle. Entrada libre, el sábado 27 de febrero a las 11 de la noche en la finca de la Marzagana, Lorotava. Notas de jazz y vino Balcón del Valle. Sin duda alguna, nuestra mejor fusión. Más información y cómo llegar en balcondelvalle.es. Bueno, qué gusto tengo yo de presentar aquí en el programa 3, el nuevo disco de ST Fusion. Y contamos para ello con Tomás López Perea y con Mon Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Tomás y Mon? ¿Cómo va eso? Hola, Héctor, buenos días, ¿qué tal? Hola, Héctor, ¿qué tal? Pues bien, porque me hacía mucha ilusión tener esta entrevista con ustedes, porque ya era hora de que viniera Tomás por aquí, por nuestros estudios, para presentar este nuevo disco que se llama 3. Preséntanos el proyecto, Tomás, yo creo que es lo más importante. ¿Por qué se llama este proyecto ST Fusion? Porque te voy a confesar una cosa, por lo menos aquí, entre nosotros, nos ha llegado y nos ha impactado muy fuerte este disco, y decíamos, ¿ST de qué será? Y uno decía, pues será Street Fusion. Y otros decían, no, esto tiene que ser por Satomi y por Tomás. ¿Es así? Bueno, pues esa es la versión más... que se acerca más racional. Sí, más racional. Sobre todo porque nosotros empezamos, cuando vivíamos en Tokio y empezamos con el proyecto ST Duo, pues obviamente que ahí no teníamos ni banda ni nada, pues era Satomi y Tomás. Después, desde que llegamos aquí y nos metimos en la grabación de lleno del primer trabajo discográfico en el 2004, llamado Occidental, ya la banda pasó a llamarse ST Fusion, ST Fusion. Uh-huh. Y bueno, básicamente esta es la razón, pues es una fusión un poco entre lo occidental y lo oriental, que representa Satomi por una parte y yo por otra. Y en fin, así se quedó el nombre, ST Fusion. ¿Cómo nace entonces este proyecto? ¿Desde qué año aproximadamente? Este proyecto, como proyecto ST, nace, pues yo supongo que el 2003, de repente el 2003 cuando yo estaba viviendo en Tokio con Satomi, ahí pues empieza a gestar todo. Yo empecé a tocar con Satomi en el 2001, hace ahora ya 9 años, o inclusive casi 10, 10 años y medio más o menos, 9 años y medio, perdón. Sí, básicamente ese es el tiempo, pero ST como ST 2004 es el año que grabamos el primer trabajo discográfico. Y en el 2003, a finales del 2003, nosotros ya estábamos haciendo cosas, pero sin ningún tipo de soporte, quiero decir, de grabación hecha, ¿no? ¿Y esto se ha ido formando? ¿Han ido incorporando a ese dúo muchos músicos? Como por ejemplo la guitarra de Miguel Manescau, que no, nadie la puede soslayar. Y también, por ejemplo, la flauta Juani Cantero. Sí, corrígeme si me equivoco. Sí, sí, Juani Cantero. Y Sergio Díaz a la batería. Y Sergio Díaz, formación. Efectivamente, han pasado varios músicos a lo largo de los años, no tantos, pero bueno, sí algunos, pero realmente estos son los músicos con los que más cómodo y más en familia nos sentimos y con los que el proyecto camina mucho más natural y de hecho son con los que hemos llegado a conseguir el sonido que un poco estábamos buscando, que me atrevería a decir que casi que ha sido en este disco con el que más contentos nos hemos quedado a nivel resultado musical. No claro. Quiero decir que no nos hayan gustado los otros discos, sino que bueno, obviamente uno va evolucionando, piensa que va evolucionando y va buscando algo y las cosas se concretan más y todo pues tiene más sentido cuanto más se trabaja, ¿verdad? Es una perfecta fusión en 11 canciones. Está claro que aquí hay elementos de todos los estilos musicales. No se puede decir que sea un disco netamente jazz, pero evidentemente el jazz también está presente. También hay elementos orientales. Escuchamos una canción que se llama Soran Bushi, que es una canción se puede folk decir japonés. Folk japonesa. Sí, es música tradicional japonesa. Uh-huh. De hecho, en el disco son todo temas originales de Satomi, mío o de Miguel, Juan, inclusive de Mon, que tengo aquí enfrente. Solamente hay dos temas, si no me equivoco, que son versiones. La verdad es que suenan poquito a los temas que originales, uh-huh. porque obviamente tiene unos arreglos pues muy de la banda, ¿no? Pero uno de los temas este que estás comentando, que es Soran Bushi, que es música tradicional japonesa. Sí, es que por eso te lo iba a comentar, porque aunque es música tradicional japonesa, están tan hechos propios, o sea, sí. Me ha sorprendido en ese aspecto. Son unos arreglos absolutamente hechos a ese de fusión, porque no suena a otra cosa. Claro, llega un momento que hasta nos confunde y pensamos que los temas son nuestros, pero nada que ver, ¿no? Los temas no es que sean nuestros, sino que, bueno, pues tenemos ya una forma de tocar, nos conocemos como músicos después de ya de unos años tocando juntos y entonces, claro, aunque cojas una versión, siempre la haces a tu mano y llega un momento que como te olvides o te descuides, parece que te puedes llegar a olvidar que el tema no es tuyo, ¿no? Un poco lo hace uno suyo, pero obviamente no es que sea así, son temas tradicionales, como si fuese una isa, ¿no? Uno puede hacer un arreglo bestial y parecer que es tu historia, pero no deja de ser, al fin y al cabo, una isa. Bueno, es que ustedes son especialistas en eso, en anteriores trabajos, como con Ena y To Trio, cogían canciones míticas de Chic Corea, como por ejemplo Spain, sí. Y lo hacían, la retorcían, le ponían música, déjame que lo diga así, parecía música techno en algunos momentos. Eso nos pasa también mucho con Genajito. De hecho, hasta hace poco estábamos... Lo que pasa es que bueno, lo dejamos un poquito en el olvido, no sé por qué, más bien porque literalmente se nos olvidó, pero estábamos haciendo un Aires de Lima muy bonito de La Palma, Ajá. Pero claro, lo hacíamos a los Genajitos y aquello, lo de Aires de Lima por decir algo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo supongo que le pasará a muchas formaciones musicales, ¿no? Que tienen una personalidad fuerte, claro. A lo mejor, y cuando, musicalmente hablando, uh-huh. Y cuando cogen algo, pues lo apropian, lo cual creo que es válido, es interesante, ¿no? Ajá. Este jugo del que estamos hablando, esta fusión, se junta en Balcón del Valle, que tiene un estudio de grabación enorme, interesantísimo. Yo tuve el placer de visitar esas instalaciones. ¿Qué te sorprendió de Balcón del Valle? ¿Por qué elegiste ese estudio en concreto? Bueno, no es que lo eligiese, sino que yo lo conocía ya pues desde sus comienzos. Aún yo lo conozco hace muchísimos años. Estudiamos juntos en el conservatorio de aquí. Tenemos una amistad ya hace muchísimos años. Él, de hecho, también se licenció en el mismo conservatorio que yo, en el superior, estoy hablando, en el Liceo de Barcelona. O sea que, digamos que hemos llevado una vida así muy, muy paralelas, ¿no? Llega un momento que yo regreso de Tokio, yo con mis proyectos, y Mon casi que ahí, más o menos, si no me equivoco, empezaba a gestar la idea del estudio. Él es un músico sensacional, compositor y arreglista, pero bueno, una persona muy involucrada con la cultura. Ajá. En la tierra, y bueno, tuvo la oportunidad de crear este estudio dentro de una finca maravillosa donde también se dedica al vino y digamos que es el elemento base, ¿no? de toda esta historia, ¿no? O un poco la combinación de cómo ayudar a productos de la tierra, pues con productos de la tierra, que era una filosofía que no sé si sigue manteniendo Mon, pero en cualquier caso, esa era un poco la historia, ¿no? Bueno, Mon, defiéndete. ¿Cómo que no seguimos defendiendo los productos de la tierra? No, y además... no le des la vuelta, hombre. Era una broma, evidentemente. No, claro que sí. Además, como ya hemos hablado en más de una ocasión, Mon, estamos hablando de una parte tripartita de cultura, ¿no? El vino, la tierra y también la música como elementos fundamentales de ese proyecto de la finca Marsagana, ¿no? Bodegas Balcón del Valle, y también con una presentación, es importante decirlo, del nuevo vino blanco, que también es un producto de la bodega, ¿no? Justo el sábado este 27... haremos una presentación del disco de ST, y bueno, básicamente habrán dos fusiones, la fusión que el proyecto Balcón del Valle hace entre naturaleza y arte, concretamente la naturaleza. Presentaremos a través de la viticultura un nuevo vino blanco que ha salido muy bueno, la verdad. Y por otra parte, el mismo día, aparte de presentar el vino, presentaremos el disco de ST, o sea que habrá una fusión clara de lo que nosotros intentamos hacer, fusionar el arte con la naturaleza. Y por otra parte, pues la fusión que ya nos va a ofrecer ST a través de la música, que se la recomiendo a todo el mundo, es maravilloso, la verdad. Y la dirección, para que nadie se pierda, es la finca La Marsagana, en La Perdoma, en La Orotava. Exactamente, en el Valle de La Orotava, en el barrio de La Perdoma, concretamente en la finca La Marsagana. Pero si alguien tuviera alguna duda, solo con visitar balcondelvalle.es, en la ventanita de cómo llegar, hay un plano maravilloso que nos hizo una amiga en su día, que por ahora el 90% de la gente ha llegado con facilidad. Voy a seguir hablando con Tomás porque me interesa mucho que me explique sus instrumentos. El contrabajo, todo el mundo lo conocemos. La guitarra, todo el mundo lo conocemos. ¿Qué es el siamisen? Perdona. Siamisen. Es que yo y el japonés así, justito. Está, en este disco hay shamisen, ¿no? Sí. En el Soranbushi. El shamisen es un instrumento tradicional japonés. Es un instrumento que estamos acostumbrados, bueno, o no demasiado acostumbrados, pero si lo hemos visto, pues seguramente haya sido en algún tipo de película donde aparezcan las geishas. Hay varios tipos de shamisen, depende de los tamaños, depende del tipo de música. El que yo utilizo es un shamisen para miyo. Miyo, digamos que es música tradicional. Sí, música tradicional japonesa. Después hay el Sugaru shamisen, que es un shamisen más grande, más resistente, más rítmico, y proviene del norte de Japón. Después hay un shamisen de Okinawa, también para la música tradicional de Okinawa. Y después está el shamisen de Kabuki, que es el teatro tradicional japonés, o uno de ellos. Entonces hay varios tipos de shamisen. El que tengo yo, ya te digo que es como si fuese para un timple de las folías de ahí, de Japón, digamos. Pero bueno, eso es parte del folclore que integra este disco, entonces, ¿no? Es parte del folclore. Es parte del folclore que... Bueno, el shamisen es un elemento fundamental para cualquier tipo de música. Quiero decir que representa muy bien la música tradicional de Japón. Sí. Y nosotros, inevitablemente, pues siempre ha sido uno de los elementos que, de hecho, creo que es de los más interesantes que hacemos dentro de nuestra fusión. A lo mejor no es tan interesante si lo hago en Japón, pero, por supuesto, en el mundo occidental, estos timbres, pero no solamente ya con el shamisen, sino un sitar o un buzuki griego o un kora africano. Quiero decir, los instrumentos que no estamos acostumbrados, pues obviamente tienen un punto mucho más exótico a nuestros oídos, creo. ¿Y el koto qué es? El koto es una especie de arpa, tiene 13 cuerdas, se toca con una especie de púas, te pones 4 o 5 púas en la mano en la mano derecha, y la mano izquierda vas presionando las cuerdas y buscando las afinaciones, pues, por un sistema que es más de microtonos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se apoya en el suelo, y también es un instrumento, ese es más típico así de la época de las geishas, ¿no? Uh-huh. Eran de esos instrumentos que estas mujeres, pues, tenían que aprender a tocar para complacer al hombre. Pues hablando un poquito más de este concierto que va a servir como presentación de este disco, supongo que lo que va a ofrecer ST Fusión es sobre todo temas de este disco nuevo, ¿no? Básicamente todo lo que va a ofrecer es cosas nuevas y por supuesto algún tema tanto del primero como del segundo disco, porque son temas que son absolutamente fundamentales para un show de ST, pero son cosas muy contadas. En cualquier caso, el 80% de lo que vamos a hacer es nuevo todo. Este nuevo disco, ¿no? Sí. Y bueno, cuéntame cómo te sientes en el escenario, digamos, de la finca La Marzagana, del Huachinche de La Marzagana. ¿Es un sitio cómodo para tocar? Hombre, el hecho de estar rodeado de naturaleza, eso yo creo que ya es cómodo. No es lo mismo que estar metido en un zulo, lo cual también tiene su encanto. Pero quiero decir, son cosas diferentes. Pero por supuesto que me gusta muchísimo tocar ahí, es un encanto, ¿no? ¿Cuánto puede durar esta presentación, más o menos? El concierto en sí, 1 hora y 15 minutos, ajá, 1 hora y 20, algo por el estilo. Más no creo que sea bueno para un show, y menos, pues bueno, pues depende. Uh-huh. En todo caso, es música seleccionada, música original, en su 90%, 95%, sí. y vamos a disfrutarlo mucho, mucho. ST Fusión también estuvo en el último festival Canarias Jazz y Más, ¿es verdad? Sí. ¿Qué recuerdos tienes de esa actuación? Bueno, pues tengo muy buenos recuerdos de la actuación en sí, no tengo tan buenos recuerdos a lo mejor de la prueba de sonido, lo cual fue casi inexistente. De hecho, creo que tuvimos 10 minutos para probar. Y hombre, pues presentar un proyecto de este tipo donde hay tantos instrumentos y bueno, que hay, bueno, cualquier información yo creo que no se merece, claro, 10 minutos. Pero en cualquier caso, fueron así las circunstancias, no fue culpa de nadie, o sí, o no sé. En cualquier caso, ese es el tiempo que tuvimos. Yeah. Y creo que la banda se portó muy bien, el público se portó muy bien. Y aquello, en los dos primeros temas, también es verdad que teníamos a Juan Carlos y a Manolín de técnico, ajá, lo cual siempre es una garantía. Arena Digital, si no estoy equivocado. Arena Digital. Y bueno, no como Arena Digital, sino como cada uno. Vale, vale, como ellos mismos. Como personas físicas. Pero sí, es cierto que en dos temas pues ya la cosa estaba sonando como tenía que sonar. ¿Y compartieron escena con alguien entonces? James Taylor Quartet. ¿Y qué tal? Pues muy bien, de hecho. Funk, ¿no? Funk. De hecho, además, yo es una banda que llevo escuchando 20 años. Yo estaba totalmente enamorado de pibe, ¿no? De la música que hacían. Pues imagínate cómo es la historia, que James Taylor, al final de nuestro concierto, se acercó a Satomi para casi rogarle. Le dio su teléfono, bueno, me lo dio a mí, la tarjeta, diciéndonos que le encantaría que en el próximo disco de él participase ella con su voz, porque se quedó totalmente impactado, ¿no? Eso es una cuestión de honor, ¿verdad? Para eso, Satomi, supongo. Sí, por supuesto, yo creo que es una cosa que, vamos, de honra, ¿no? De orgullo. De orgullo. Sí. Pero eso quiere decir que nuestra escena musical, dentro de lo que es Canarias, dentro de lo que es nuestro entorno más cercano, que en este caso es Tenerife, pues no tiene que desmerecer de otros sitios, y que deberían los músicos canarios ver a otros pues con el mismo desparpajo y con el mismo descaro que lo ve Tomás, por ejemplo. Eso no lo va a decir el del mismo, pero yo me lo voy a permitir esa circunstancia. ¿Por qué es que parece que el músico canario está apocado en relación a otros sectores, a otra gente? ¿O no es así? No es que no sea así, quiero decir, eso es una verdad como un templo, pero eso, hay músicos y músicos, hay músicos canarios y músicos canarios, y hay músicos fuera y músicos fuera. Lo que te quiero decir es que yo he estado en Nueva York varias veces y me he visto petardos auténticos, y no porque seas de Nueva York tienes claro que ser patitucci, o sea, que ni siquiera sé si es de Nueva York, no creo, pero bueno, en fin, vale. Lo que te quiero decir es que no necesariamente eso es así. Lo que sí es realidad, y no sé si alguno se puede sentir ofendido, pero en cualquier caso no creo que me retracte de esto, aquí siempre ha existido un gran complejo del canario, pero no solamente la música, sino en general. Nosotros, ajá, sentimos un complejo, no sé exactamente por qué ni cuáles son las razones, pero eso es cierto. Y aquí lo que sí es totalmente contrastado, que hay mucho arte y hay gente con muchísima valía, véase, no sé, Polo, Quique, o no sé, en fin, o músicos clásicos que están fuera. Lo que pasa es que obviamente pues o desafortunadamente, más que obviamente, se les valora más fuera que lo que se les ha valorado aquí. Aquí un poco lo que ha primado siempre en Canarias, y lo siento por el que está escuchando esto, es la cutrada, así a nivel musical. Uh-huh. Quiero decir, la mayoría de la gente lo que le gusta es lo que le han metido por los ojos, y lo que le han metido por los ojos es lo más pues lo más cutrillo. No sé de quién es responsabilidad, si son las autoridades, o los gobiernos, o los políticos, o son las productoras, o quién es exactamente, pero es lo que un poco prima. Porque nosotros de lo que estamos hablando, Héctor, yo sea a ti lo que te gusta, en los conciertos que te suelo ver y tal, claro. No, nosotros somos una minoría, desafortunadamente. Sí. Desafortunadamente, bajo mi punto de vista. Muchos pueden estar escuchando y dirían, ¿qué estás hablando, Tar? Lo ya es el reggaetón, Tar. Pues bueno, a lo mejor, obviamente, para alguna gente sí, ¿no? Sin desmerecer a nada ni a nadie. Yo simplemente doy mi punto de vista como músico, como artista, o como persona, como ciudadano, simplemente. A mí me parece que aquí siempre pues ha primado un poquito esta historia, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, por eso nos encontramos pues muchas veces en minoría. Y por otro lado también es verdad que inclusive dentro de esta minoría y de la música más... No voy a utilizar el término oculta, obviamente, porque hay gente que eso le repatea y a mí, bueno, es que ni siquiera lo analizo, es igual. La música un poco más sofisticada, pero véase un tango o una música o el Latin jazz o el flamenco, uh-huh. o el jazz fusión o la música clásica o barroca, contemporánea, lo que sea, sabes de lo que te estoy hablando. Sí, ¿no? Claro. No es por desmerecer a las otras. A mí me gusta mucho el rock, me gusta hasta el metal. Claro. Por gustar, ¿verdad? Cualquier cosa que sea digna, que esté bien hecha, que tenga un esfuerzo, que tenga un trabajo, que tenga una seriedad detrás, eso para mí es totalmente valorable, ¿no? Después hay otras cosas que directamente es que no las puedo escuchar porque son letras... Facilonas. Bueno, a lo mejor pueden haber letras facilonas, a veces un bolero puede ser una cosa simple, pero... Sí, pero hay trabajo. Pero hay trabajo. Es que es la diferencia, Tomás. Efectivamente, ¿no? Un poema no tiene que ser retorcido para que sea un buen poema. Un poema pueden ser cuatro palabras y decir muchísimo más, ¿no? Entonces un poco eso es lo que te vengo a decir. No, desde luego, yo no sé qué opinará Ramón, pero Tomás aquí no da puntada sin hilo, ¿eh? Está ahí diciendo las cosas que pasan. Que es también la producción y demás, que tiene mucha experiencia y sabe por dónde se mueve. Yo en este caso solo puedo decir básicamente dos cosas. Una, que la música solo es una, la que está bien hecha y punto. No, es lo que yo he aprendido en mi vida. Da igual si es un rap o un reggaetón, o escuchamos al día siguiente a Mozart o Beethoven o a Jaff, o a ST. Si está bien hecho y tiene algo interesante que decir, uh-huh. pues yo lo escucharía sin ningún básicamente problema. Me refería a eso. Yo, o sea, solamente para puntualizar lo del reggaetón, yo claro. He escuchado cosas de reggaetón. Es que quiero decir, de hecho, a veces yo cojo, como tú comentabas, con Genajito y nos ponemos a hacer onda claro, reggaetón. Exacto. Pero con esa base solamente, que puede ser la cutrada más cutre del mundo o una cosa que le puedes dar mucha onda, pero depende cómo lo hagas, ¿entiendes? Bien, como, hecho. Bien hecho. Entonces yo lo que realmente soy totalmente detractor de las cosas mal hechas, y sobre todo en actitud y en chulería y en tal. Y después lo que te estaba diciendo, que también dentro de la música minoritaria, que hay mucha gente, aquí el músico canario es bastante apalancado en general. Se queja absolutamente de todo. Yo soy una persona que no me quejo básicamente sino de las cosas que creo que me tengo que quejar, pero para quejarme antes he trabajado mucho y me he dado muchas cabezadas contra la pared, ¿no? Por eso creo que todos tenemos oportunidades. Hay planes de ayuda por parte del gobierno que no lo tienen ninguna otra comunidad autónoma. A lo mejor los catalanes pueden tener alguna cosa, pero ni siquiera eso, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos unas limitaciones geográficas que son importantes, pero también tenemos, ya te digo, unos planes como, por ejemplo, Canarias Crea, que nos pagan los pasajes, pero no a mí, sino a todos. Tenemos Canarias Cultura en Red, que patrocinan discos. ¿Dónde pasa eso? ¿En Madrid? Vayan a ver. No lo creo. Eso no es así. Aunque a mí muchas veces no me los hayan dado, pero muchísimas, quiero decir, de hecho, en fin. Pero sé de otra gente que ha tenido oportunidades que no se tienen en otras partes. Lo que pasa es que aquí lo sencillo es quejarse y tal. Yo entiendo que no hay un circuito, que no hay unos bares, que hay cosas que hay que arreglar, muchísimas. Pero bueno, si te vas a Castilla-La Mancha, pues te aseguro que las cosas tienen que estar peor. O si te vas a Mérida. Entonces, bueno, en vez de quejarnos tanto, lo que tendríamos que ser un poco más serios en nuestro trabajo. Yo... pues he trabajado con muchos músicos y al final pues me he quedado con muy pocos, que son los únicos que saben trabajar con seriedad. ¿Qué es trabajar con seriedad? Tener palabra, tener constancia, estudiar, no llegar ni un minuto tarde si no es por una justificación lógica a un ensayo, etcétera, etcétera, etcétera. O a las pruebas de sonido. Claro. O a las pruebas de sonido, en las pruebas de sonido que no estén tocando cinco a la vez, sino que se suba uno, que termine, que se suba el otro. Es decir, lo que yo entiendo, concepto Barrio Sésamo. No sé si entiendo lo que te quiero decir. Es decir, arriba, abajo, derecha, izquierda, es que no hay mucho más. Mira, yo tengo otra palabra a ese respecto, profesionalidad. Profesionalidad. Es justo lo que estaba pensando. Da igual. Efectivamente, da igual, o sea, al nivel que tú quieras, quiero decir, el resultado puede ser más o menos digno, pero si lo has hecho con amor, con cariño, con respeto y con profesionalidad, ya tienes mucho adelantado. Yo lo que quiero decir es que Tomás, con lo que te mueve, lo que me muevo yo en conseguir las cosas, pero eso lo que hago yo lo puedo hacer todo el mundo. Lo que pasa es que lo sencillo es meterse en tu casa y protestar y ponerse a criticar a todo el mundo y tal, y es una cosa que, bueno, que es un deporte bastante nacional aquí. Ajá. Y dentro del mundo del jazz, que como te digo yo estoy bastante metido, pues de tal, pues desafortunadamente también ocurre mucho. La gente, claro, se dedica más a criticar lo que hacen los otros y tal, que realmente a dedicarse a trabajar y a hacer las cosas dignamente, ¿no? Que es lo que un poco yo intento hacer. No, uh-huh, no meterme con nadie, sino intentar sacar mis proyectos adelante. Yo estoy netamente de acuerdo contigo, Tomás, pero también diré que hay como, y sobre todo en el jazz, sobre todo en el panorama, y diría casi internacional del jazz, por desgracia, un fenómeno que podremos denominar como el fenómeno Charlie Parker, ¿no? Yo me siento Charlie Parker, aunque no lo soy, y tengo el derecho de llegar a los horarios que en el que Charlie Parker llegaba. Pero claro, Charlie Parker lo hacía porque era Parker, porque era un absoluto genio del sistema y del estilo. Pero es que aquí ya no hay Charlie Parker, ¿eh? O sea, nadie se puede permitir el lujo, como dice Mon, como apunta con certeza, de llegar tarde a un ensayo o de no llegar a una actuación cuando hay que probar sonido, porque es como si un abogado llegase tarde al juicio. No, por supuesto, señora. Pero yo ni siquiera se lo justifico a Charlie Parker. Seguramente Charlie Parker llegaría tarde a los ensayos porque tenía una apuesta de heroína encima que no sabía ni dónde estaba. Eso de entrada, no porque fuese un genio. Yeah. Era un genio, por supuesto, pero yo eso no se lo tolero ni a los genios. Bueno, por supuesto, a ellos les dará igual lo que yo tolero o no, pero lo que te quiero decir es que yo he trabajado con genios, he estado en orquestas bajo la batuta de Sir Colin Davis o gente muy potente, ¿entiendes? Que yo considero geniales músicos. Y si tú llegas tarde un minuto, pues estás fuera del proyecto, pero directamente, es que no tienes nada que decir. Eso es una de las cosas buenas para mí que me ha dado la música clásica. Yo estoy seguro que Mon, en ese sentido, que también ha trabajado en esta música, ¿no? O ha profundizado. Pues creo que esa seriedad es una de las cosas que deberíamos de tener en todas las demás músicas para que sean equiparadas a nivel de respeto. Porque se ve la música clásica de una forma tal que... No, simplemente, oye, pues... Porque después también tiene otras cosas, otros vacíos, otros... yo creo que lo interesante es un poco la compensación, aprender de la una y de la otra, ¿no? Y coger las cosas buenas de la una y de la otra. Pero ya te digo que dentro del mundo ese clásico, yo estoy dando clases en el conservatorio y tal, yo intento inculcar esas cosas a los alumnos porque eso es absolutamente necesario para que después tú tengas una capacidad de trabajo como tiene que ser, ¿entiendes? Claro. Seriedad. Y la seriedad empiezan por valores muy sencillos, que para mí, obviamente, tengo la suerte que me los han inculcado en mi casa desde pibe, ¿entiendes? Para mí es inviable llegar tarde a una... Quiero decir, yo he quedado aquí contigo a las 12 y yo estaba a las 12 menos 3. Sí, efectivamente. Eso no... Pero quiero decir, es que si no se me retuerce el estómago, no me muero. Yeah. Y yo, básicamente, lo que me veo dentro del mundo de la música aquí es que lo normal... Quiero decir, es que todavía le llamas la atención y te llevan una bronca. Decir, yo hago lo que me sale, en fin, o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces yo por ahí sí que no comulgo demasiado. En definitiva, que algunos piensan que la improvisación, que es rica en el jazz, se puede dar en otros campos. En los campos de la improvisación, una vez que llegue tu vuelta y empiezas a improvisar, entonces bueno, ya... Eso es otra cosa. Se puede improvisar en otros campos si eres un buen improvisador, como dentro del jazz. Efectivamente. Pero... Lo que pasa es que no suele ser así. No suele ser así mayormente. Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que en Aitiden Radio, en La Mirilla, hoy estamos conversando con Tomás López Perea y con Mon Cabrera. Estamos hablando de este gran disco de ST Fusión, de la presentación que va a haber de este disco en la finca La Marzagana el próximo sábado 27 a partir de las 10 de la noche. Y bueno, que todo está preparado para que esto sea un verdadero bombazo. Antes has comentado, Tomás, de tus trabajos en el conservatorio de aquí, de Tenerife. Sí. Bueno, ¿darás con trabajo o estoy equivocado? Sí, estoy dando con trabajo, sí. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el feedback con los alumnos? Bueno, para mí es una experiencia totalmente nueva. Nunca me he considerado una persona con esa capacidad de paciencia, por ejemplo, que tienen que tener los docentes. Pero lo que sí es cierto es que estoy cambiando el chip. En 3 o 4 meses en el conservatorio he aprendido mucho. He aprendido mucho, me refiero a la hora de organizar todas las ideas que tenía en la cabeza, lo cual es muy interesante. Y sobre todo estoy muy satisfecho porque he visto que en este periodo de tiempo, pues los pibes están subiendo de una forma desmesurada, ¿no? Están aprendiendo muchísimo y lo cual estoy muy contento. O sea que creo que tenía una pequeña venilla de docente dentro que no era demasiado consciente, un poco por mi carácter también impaciente de querer tener las cosas con una cierta rapidez. Pero en cualquier caso los pies me están ayudando a tranquilizarme en ese sentido. La primera vez que te llamaron profesor te sentiste muy viejo. No, teniendo en cuenta que a los 20 años alguno ya me había dicho señor, pues no. Don Tomás, sí, esas épocas que uno se dejaba la barba y tal, y coño, no. No, pero Don Tomás era de bronca de los padres. No, lo que sí es cierto que ni profesor, bueno, profesor sí, pero quiero decir ni don ni nada por el estilo, porque no sé si tú viste el Club de los Poetas Muertos, pues un poco va por ahí la onda, ¿no? Quiero decir, yo me llevo muy bien con los pibes y los pibes... Simplemente hay que tener psicología con ellos, cuando hay que parar se para, cuando hay que respirar se respira, cuando me tienen que contar lo que les ha pasado en el colegio me lo cuentan. Ajá. Y cuando hay que tocar percusión en la etapa del contrabajo se toca para estimularlos o lo que sea. Entonces, bueno, ya te digo que estoy muy contento sobre todo porque mis alumnos no llegan ni un minuto tarde, lo cual creo que puedo ser de los pocos profesores que pueden decir eso a día de hoy. Mis alumnos, de las dos primeras clases que tardaban 19 minutos en estar preparados para tocar el instrumento, ahora puedo decir que lo hacen en dos, afinando los instrumentos cuando en principio no sabían ni lo que significaba afinar. Bueno, en fin, creo que han logrado muchísimas cosas y me siento muy orgulloso de eso. ¿Hay madera? Corrígeme si me equivoco, pero... Creo que lo más bonito y maravilloso de ser profesor o docente en este caso, ¿no? Es que uno aprende más, no aprende, uno aprende eso más que los alumnos. Eso es lo que yo te decía, ¿no? que esto me ha servido para organizar muchísimas ideas que tenía en la cabeza de tantos profesores, de tantas clases, de tantos años, que por no ser docente, pues bueno, las tienes ahí, pero no sabes cómo explicarlas. Pues yo me he visto la necesidad de eso, lo cual te ayuda pues a aprender muchísimas cosas que tenías media olvidada o no, o que las tenías por aquí, o no les habías buscado un vínculo, en fin, que es muy, muy interesante. Pero lo que yo considero más interesante es la combinación de la docencia con la praxis, ¿no? Porque tampoco creo, bueno... Quiero decir que también hay profesores que son buenos profesores y no son buenos músicos. Ajá. O no son buenos instrumentistas, ¿verdad? Eso ha pasado muchas veces también. Pero yo, en mi caso, es lo mismo que te decía antes, lo interesante dentro de la música, porque la música es buena, como decía Mon, en su conjunto mientras esté bien hecha. Pero desde mi punto de vista, igual que el de Mon, que somos personas que hemos estado a caballo entre la música clásica y la música moderna, yo entiendo que la combinación de las dos es el punto perfecto como músico. Eso lo veo yo, supongo que habrá otros músicos que dirán no, mi historia es la interpretación y está, o músicos dirán no, mi rollo es improvisar y está. Pero yo, bajo mi punto de vista, que creo que he conocido más o menos relativamente bien los dos mundos, pues mi objetivo como músico es intentar llegar a tener un control relativamente bueno de las dos estilos de música. La combinación, ¿no? Que es lo que hace de un músico. Exactamente, ahí es por ejemplo cuando te ves a un Patitucci, por ejemplo, ¿no? Un tipo que te coge el arco y es capaz de hecho Patitucci fue alumno también de Thomas Martin, que fue mi profesor en la Guildhall en Inglaterra. Pero bueno, ya te digo, esa gente que llega a tener la técnica, la seriedad, en fin, el sonido, que a lo mejor se puede conseguir en el clásico, y después el swing, los fraseos, la improvisación, la capacidad armónica, el análisis, todo eso que hay en lo moderno, ¿no? ¿Has nombrado a Patitucci un par de veces? No digo Patitucci así como un contrabajista, que sino porque no hayan otros. Te lo nombré, te dije antes Patitucci, lo de Nueva York y tal. Más bien porque venía escuchando Patitucci en el coche ahora y a lo mejor lo tengo presente. Pero sí es cierto que, bueno, que es un músico bastante, bastante referente para mí en cuanto que creo que tiene muy bien entendido el concepto de lo moderno y por supuesto del clásico también, y ahí se nota la forma de tocar, ¿no? ¿Alguno más que tú creas que puedes recomendar? ¿Alguien accesible para que la gente empiece a escuchar ese instrumento? Uno canario. Venga. Mójate. Pero no vale decir Tomás. No, eso no lo haría nunca. Yo iba a decir Tomás. No, para nada. No, contrabajista. Qué ruine, qué ruine. Contrabajistas somos, canarios, hay varios contrabajistas, buenos contrabajistas. Yo, el mismo compañero mío del conservatorio, José Carlos Machado, es un buen contrabajista. Luis Valladares es un buen contrabajista. Y sobre todo bajista, aunque también es muy buen contrabajista, que esa es otra, ¿no? Encontrarte, por ejemplo, también el caso de Patitucci es de esas personas que tocan a nivel A contrabajo y a nivel A el bajo eléctrico, lo cual no es lo más común, porque después, por ejemplo, hay pibes nuevos ahora, por ejemplo, el Adrian Ferraud, por ejemplo, el que está tocando con Mireille Lagrange, que toca el bajo, que vamos, es un animalito de Dios. Uh-huh. Pero bueno, en el caso que toca el bajo eléctrico, no toca el contrabajo, ¿no? Ya. Yeah. De esas combinaciones, pues no hay demasiados a esos niveles tan altos. ¿Viste el concierto de Christian McBride aquí en la Laguna? Christian McBride, lo que pasa es que Christian McBride, por ejemplo, es swing negro, o sea, uh-huh, es un bestia, también es un tío con mucha técnica, tiene unas manos que parecen un catálogo de plátanos, ¿no? Y bueno, y toca, por supuesto, muy bien. Lo que pasa es que no me lo veo tampoco tocando la primera Sostakovich y de repente me equivoco. Por supuesto que tiene musicalidad en su cuerpo para tocar eso y más. Lo que pasa es que no creo que haya sido su camino. No creo que haya, me parece, a lo mejor me sorprendería, pero no creo que eso sea, ¿no? Ya, es que yo lo disfruté mucho personalmente. No, yo también, Christian McBride para mí es de los grandes contrabajistas del momento, pero sin duda, ¿no? Ajá. Es que han habido muchos buenos conciertos este año, me refiero al pasado año 2009 más en concreto, y sobre todo en el marco del Festival de Jazz de Canarias. Véase, por ejemplo, perdona Héctor, Esperanza Spalding, uno de los conciertos que más me ha impactado en los últimos años. Véase, por ejemplo, también estos ejemplos que te estoy poniendo a Hiromi, una piba que viene del clásico y mira por eso como toca. Yeah. Es que toca más que nadie, quiero decir, en el sentido técnico no se puede tocar más. Y después ya, bueno, la cogió Chicorea, se la llevó para allá, se fue a estudiar a, no sé si fue a Berkeley o a la Julia, no, a ver, no recuerdo, pero una de las grandes de escuelas de Estados Unidos, y bueno, por eso esa gente se queda tocando, sí, igual que Esperanza, ¿no? Claro. Y empezó con el violín, música clásica. Hay formación. Entonces, bueno, yo entiendo que también hay gente que no ha tenido necesariamente esa formación y tocan bestialmente, ¿no? Pero bueno, ya hay gente a lo mejor un poco más tocada así divinamente, ¿no? Bueno, estamos disfrutando de esta charla, que les informo, llevamos 35 minutos con ella, que se me han hecho cortos. Se pasa rápido. Si yo tengo aquí a Tomás, después de que este proyecto Aitiden Radio lleva caminando por lo menos un año y cuatro meses, y yo no le pregunto por sus futuros proyectos como producción musical y de eventos musicales que va a tener próximamente Canarias, pues yo creo que me puedo despedir del proyecto, así que voy a aprovechar para que nos hables, por ejemplo, de este Festival de la Guitarra, que es ya. Festival de la Guitarra, efectivamente, es ya, Héctor. En cualquier caso, yo me comprometo contigo, sobre todo cuando tenga más cerrado el cartel del Tensamba, que supongo que algunos sabrán también que llevo esta historia, junto con mi socio Antonio. Claro. Desde que tenga esto cerrado, yo me comprometo a venir aquí y a contarte y a escuchar pues temas de todos ellos y a explicarlos un poco las cosas que estamos haciendo. Para centrarnos en lo más inmediato, lo más inminente, que es el Festival de la Guitarra, que sepan que empieza esta semana con un circuito local. Empezamos en el Café Atlántico este viernes a las 10 de la noche con Guitar Juice. Uh-huh. Al siguiente jueves estamos con Nadien, una banda legendaria de rock urbano. Heavy metal. Sí, heavy metal. Yo lo entiendo más como hard rock o rock urbano, por sus letras, por sus riffs y tal. Pues aquí hay uno de estos ejemplos que te comentaba antes, que a mí me gusta mucho también el metal, aunque me pueda gustar Mozart o que me pueda gustar Boccherini, ¿sabes? Claro. O lo que sea. Creo que la música, cuando hay ilusión, hay trabajo, hay seriedad y hay onda, claro, y está bien hecha y hay profesionalidad, pues me es igual una cosa que otra, te lo digo de corazón. Bueno, es lo que te iba diciendo para no liarme, lo cual no es raro en mí. El próximo jueves en el Honky Tonk está Nadien. El sábado en Balcón del Valle, la misma finca que llevas comentando un rato, sí, la de Mon, que lo tengo aquí enfrente, pues está la presentación del disco, no me acuerdo cómo se llama el disco. bueno, en cualquier caso, May. Ney. Ah, May. May. Sí, de David Miquillón. De David Miquillón, efectivamente. Y ya la siguiente semana, no estoy dando los datos del mes porque no los tengo en la cabeza. Ah, sí, la siguiente semana, ya ese fin de semana sería, me parece, el día 13, hemos puesto todo en ese día, por unas cuestiones de infraestructura o de facilidad o de lo que sea, pero ese día por la mañana tenemos la masterclass de Stanley Jordan. Estoy seguro que si hay gente que esté escuchando que toque la guitarra, pues le interesará este dato. Esto va a ser la sala de ensayo del Teatro Leal, es decir, la parte de atrás, Capitán Brotón, arriba. Esto va a ser a las 10:30, después a las 2:30 en la calle, en los soportales del teatro, en la calle Carrera, vamos a tener a Momo Trío, el clásico Momo de toda la vida de aquí. Vamos. En fin, uno de los grandes guitarristas con diferencia. Va a estar, si no me equivoco, con Dimas a la batería, Dimas Machado, y Luismo Valladares al bajo. Y después, por la noche, vamos a tener, abriendo el concierto, a Thorsten como telonero. Viene con un Charlie Moreno, lo cual, en fin, una garantía. Una garantía. Y después viene con un tablista que no recuerdo ahora mismo el nombre, que está en Madrid. ¿Nanta Kumar? Es que no, creo no. que no es Nanta. Perdón. En fin, yo no me lo voy a inventar porque no hay nada peor que, sí, que sí, decir sí. una cosa y después meter la pata. Pero bueno. Yo me acabo de echar a la piscina. Sí, no, podría ser, bueno, pero no te lo confirmo, nada. ¿Vale? Vale. Y después el concierto de Stanley Jordan. Que será pues inmediatamente después de Thorsten. Entonces, bueno, esto es lo que hay. Espero que ver a la gente por ahí. Cualquier tipo de información la pueden encontrar en www.temusic.es. Uh-huh. Y bueno, y ahí se pueden encontrar la cartelera y lo que necesiten de información precisa para esto, ¿no? Para el festival. Y con respecto al Tensamba, prometido y comprometido contigo, ya me vengo, pues si no la próxima semana, la siguiente, desde que tengamos cerrado 100% el festival, y así no estoy a media, sino que les cuento de arriba abajo lo que vamos a hacer este año. Cada vez que me veo a Antonio Pai me dice lo mismo, me dice: Héctor, te prometo que me paso por la radio y hacemos un programa de música brasileña de verdad. Bueno, pero como Antonio te lo ha dicho en la calle, nadie lo ha escuchado, pues no se lo puede echar en cara. En cualquier caso, claro, yo estoy comprometido ya. Vale, pues muchísimas gracias por seguir apostando por el Festival de la Guitarra. Hay que decir que hemos, gracias a él, conocido a gente como Yamandú Costa, que es mucho decir, y también por el Tensamba, naturalmente. A Yamandú, perdón el inciso, Héctor, sí. También lo estamos trayendo el mismo día del concierto de Stanley Jordan a Las Palmas, al Festival de la Guitarra de Las Palmas. Uy, uy. Te lo digo por si alguien está escuchando esto, por casualidad dice: coño, qué putada que no voy a poder estar en el Stanley Jordan, porque voy a estar en Las Palmas. Y ahora aquí viene mi dato, que Yamandú, por si no lo han escuchado, y si lo han escuchado, estoy seguro que lo querrían volver a escuchar, claro, va a estar en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas el mismo día 13 de marzo. Porque recuerdo que Aitiden Radio también se escucha en Las Palmas de Gran Canaria a través de la 96.1 de la frecuencia modulada. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti, Héctor. Es que vamos, 40 minutos, todavía falta poner el Soran Bushi, porque esto lo voy a hacer yo para escucharla completa, para que la gente se quede con algo del disco, que es un disco. Lo sigo repitiendo y te lo dije fuera de antena, esto no es cuestión de estar enfrente de un micrófono, sino que es, sinceramente, es de los mejores discos que he escuchado de factura propia, hecho aquí en Canarias desde hace mucho tiempo, y que te felicito, Tomás, a Satomi también y a todos los componentes de ST Fusión para que sigan apostando por productos como Tres, porque hay seriedad. Muchísimas gracias, Héctor. Justo, Héctor. Yo me despido también... haciendo un poco un halago importante a Tomás y a Satomi y a toda la banda de ST. Les recomiendo a todos que, si quieren ver, de verdad, lo digo de corazón, un ejemplo de profesionalidad y de música bien hecha, pueden ir a ver a ST sin ningún problema, que indiferente no van a dejar a nadie, desde luego. Entrada gratuita. Entrada gratuita. El sábado 27. Sábado 27. Finca La Marzagana. Finca La Marzagana. Bodegas Balcón del Valle. También presentación del nuevo vino blanco, que hay que probarlo, ¿eh? Tomás, hay que probarlo. Muy bueno. Yo lo probaré, pero no mucho más, porque el vino blanco, desafortunadamente, con lo que me gusta, me mata el estómago. No, estás equivocado. Yo me echo medio vino. En este caso, estás equivocado. Sí, porque a mí me pasa. A mí me pasa con el vino blanco. Y lo probaste y este no te sale. Y lo probé. Dije, otro. No pude hacer otra cosa. Pues ese día tendremos dos cosas importantes, insisto. Sí. La degustación de un vino blanco es espectacular, y para los oídos, nada más ni nada menos que ST Fusión. Así que nuestra mejor fusión. Sí. Muchísimas gracias, caballero. Gracias. Recordar un poco, Héctor, sí, si claro. Hay algún problema, si la gente quiere acudir y no sabe, balcondelvalle.es. La página web de referencia. Para que sepan llegar si quieren ir. Shoran Bushi. Hasta aquí el magazine de la tarde en Aitiden Radio. Recibo un saludo desde quien estuvo a la voz, Héctor Martín. También estuvo nuestra compañera Beatriz de Vera, dando el callo y ayudándonos a llevar a todos ustedes este nítido sonido. ¡Un abrazo!